que el gobierno argentino está empeñado en encontrar una salida que en principio impida el default, y por lo tanto están abusando el ingenio para encontrar opciones técnicas que impidan caer en el día de hoy, digamos, hoy es 30, bueno, hoy es 31 ya. Hoy es 30, ya, bueno, en el día de hoy. Hoy es 30, Mariano. Hoy es 30, estoy perdido en el año. Qué lindo. Que impidan, digamos, que la Argentina entre en cesación de pagos de una manera bastante novedosa, podríamos decir. Lo último que ha estado circulando es una posibilidad de que un conjunto de bancos que operan acá en Argentina, grandes bancos que operan privados que operan en Argentina, que consigan, digamos, entre todos, hagan una suerte de vaquita y ponga como una suerte de garantía para que estos fondos buitres que están empeñados en cobrar todo el dinero en efectivo, estén de acuerdo en postergar, o sea, abrir un marco de negociación más largo hasta por lo menos hasta enero. Estos bancos lo que harían sería comprarle parte de los bonos que estos fondos buitres tienen en su poder. Pero esto entonces, claro, sería como una prórroga de la cuestión, no habría una solución de fondo, sino que se extendería el plazo. Exactamente, lo que ha empezado a circular es que están buscando eso, digamos, un mecanismo que a los buitres le garantice un primer pago por parte de estos bancos privados que le comprarían a ellos los títulos. Claro. En realidad, digamos, le comprarían los títulos, pero canjeándoselos por títulos que hoy están siendo pagados, títulos que ya entraron en los canjes anteriores. Entonces, digamos, cambiaría al acreedor que no cobra, que hoy son este fondo buitre que quiere cobrar judicialmente todo, el que no cobraría sería, en esta primera instancia, serían los bancos que le cambiarían estos títulos al fondo buitre. Sería una suerte de reestructuración de temas de canje como los que hizo el gobierno en 2005 y 2010, pero entre privados. Esto sería lo que surgió como una posibilidad en estas últimas horas. Yo no sé si eso va a ser fácil de operativizar, porque implica, bueno, poner de acuerdo a una cantidad de bancos, que tienen que poner una enorme cantidad de dinero. Estaban hablándose de cerca de 250, 300 millones de dólares, que en una primera cuota. Está claro que la expectativa de estos bancos es que, nada, digamos, de que la negociación a mediano plazo va a permitir que la deuda, el conjunto de la deuda externa del Estado argentino, se regularice en los términos en los que el gobierno lo ha planteado, y empezar a cobrar, pero más adelante. Digamos, la diferencia entre estos bancos, eventualmente, podríamos decir, y el fondo que le está haciendo juicio al Estado argentino en este momento, es la velocidad a la cual quiere cobrar, podríamos decir. Mariano, a ver si vengo siguiendo bien, si entiendo más o menos lo que pasa. Este tema de patear para enero la negociación con los fondos buitre es para que, digamos, le estaríamos pagando en enero a los fondos buitre, digamos, si esta medida con respecto a esta vaquita que hicieron los bancos se concreta, le pagaríamos a los fondos buitre, pero el año que viene, cuando ya esta famosa cláusula Rufo se haya vencido, ¿tiene que ver con eso? Parte tiene que ver con eso, con el tratar de evitar, digamos, otorgarle, pagarle a los fondos buitres dándole condiciones mejores que a los otros acreedores, lo cual desataría una cantidad de... Bueno, desataría esta cláusula que implicaría multiplicar la deuda externa de Argentina en varias veces. Esto es lo que está dando vuelta. Digamos, el principal problema que tiene el gobierno argentino hoy es cómo saltear esa cláusula. Cómo evitar, digamos, negociar con los fondos buitres sin que esto implique violentar esa cláusula que implicaría que todos los acreedores que ya entraron en los canjes tienen derecho a las mismas condiciones de cobro que serían, en principio, efectivo ya. Y eso es lo que el gobierno está tratando de resolver, digamos. Lo que comentaba al principio es una nueva carta que se juega en esta negociación, una nueva alternativa que surge, que puede llegar a resolverle este problema al gobierno argentino. En realidad, tengamos en cuenta que lo que estamos hablando, que lo que está en cuestión hoy para el gobierno argentino es entrar en cesación de pagos por unos meses, de acá a fin de año, para poder a partir del año que viene negociar con los fondos buitre, pero bueno, habiendo pasado 6 meses de una situación económica y política un poco más turbulenta, podríamos decir, porque en el momento en que el Estado argentino entra en cesación de pagos, esto no es gravísimo en términos de la dinámica económica, pero encarece el costo del financiamiento para el Estado y para las empresas que [S2] Claro. [S1] Operan en Argentina, seguramente genere cierta turbulencia en el mercado cambiario, digamos, ¿no? Cierta una mayor presión sobre el tipo de cambio, aumento en la fuga de capitales, una cierta inestabilidad por un corto tiempo, pero que lo que seguro va a tener como efecto inmediato es acentuar el proceso recesivo que la Argentina ya está atravesando hace casi un año, podríamos decir. Bien, Mariano, y es muy probable que salga finalmente esto, porque en caso de que no salga, de todo lo que estamos hablando, se diga que no, ¿entraríamos en default automáticamente o todavía queda una instancia? No, digamos, ya entraríamos en default en técnicamente porque los acreedores tendrían que haber cobrado el 30 de junio, teníamos un mes más para, digamos, hay como un mes de prórroga, digamos, y se vence eso, ya el pago que se realizó el 30 de junio, como los acreedores que entraron en los canjes no lo han cobrado, eso técnicamente es una cesación de pago. Yo no estoy seguro legalmente eso qué efectos tiene hacia los propios acreedores, si ellos automáticamente tienen que hacer algún reclamo judicial, etcétera, por no haber cobrado, pero claramente eso, digamos, dispararía el riesgo, digamos, de prestarle a la Argentina, volver el famoso riesgo país, generaría una situación de inestabilidad de nuevo. Esta cesación de pagos no es la cesación de pagos del año 2002, las condiciones económicas y políticas son muy diferentes. En 2002 Argentina no dejó de pagar, no porque no quisiera, sino el Estado argentino, ¿no? Sino directamente porque económicamente no se podía pagar por el volumen de la deuda en relación a los ingresos que tenía el Estado y a los ingresos de la economía argentina. Y por lo tanto en ese momento directamente era inviable seguir pagando el conjunto de la deuda. En este momento el gobierno argentino, siguiendo con su estrategia de ser pagado serial, podría pagar, de hecho ha hecho las transferencias, de hecho hace unos días le pagó al Club de París de manera adelantada la primera cuota de los títulos de la renegociación que hizo hace unos meses. Entonces, digamos, el Estado argentino y la economía argentina tiene recursos para pagar la deuda externa. Obviamente esos recursos que van para ese lado dejan de ir a otros lugares que tal vez serían más prioritarios. Esta es la discusión de fondo eventualmente. Pero el Estado argentino y la economía argentina tiene capacidad de seguir pagando su deuda, por lo menos por ahora. Y la cesación de pagos que vamos a entrar seguramente mañana es una cuestión más que nada producto de las complicaciones de la estrategia de reestructuración de la deuda que encaró el gobierno argentino, la cesión de soberanía a un Estado extranjero, etcétera. Esa es la situación actual en realidad. Mariano, otra de las cuestiones que también se hablaban, otro de los detalles que fue noticia antes quizá de esta vaquita que armaron los bancos, tenía que ver con que el juez Griesa había autorizado a que se pagara cierta parte de los bonos que creo que tenían que ver con la indemnización a Repsol, por eso se hablaba de un default selectivo, ¿puede ser? Sí, sí, lo que ocurrió, creo que fue ayer o antes de ayer, el juez autorizó, no puso ninguna restricción para que el gobierno argentino pagara un vencimiento de títulos que eran, digamos, una parte de los cuales eran los títulos que se habían utilizado para pagarle a Repsol la indemnización que el gobierno argentino le pagó por la reestatización de YPF. La cuestión ahí era que los títulos que Repsol había cobrado, digamos, como indemnización, eran títulos que ya existían y por lo tanto lo que el juez decía es que no podía distinguir los títulos que correspondían a Repsol del conjunto del resto de los títulos que venían de las renegociaciones de deuda anteriores, de manera tal que como no podía distinguir los títulos que tenía Repsol de los otros, por lo que eran exactamente iguales, eran como billetes, prefería no estorpecer el pago a Repsol, digamos, a los accionistas de Repsol, antes que, digamos, seguir insistiendo con estas restricciones que el juez estaba poniendo. De todas maneras, es una cuestión técnica, que de todas maneras hay un punto importante ahí, porque la legislación sobre la cual esos títulos se habían emitido era legislación del Estado argentino, o sea, legislación argentina, y también por eso el juez medio que tampoco se podía meter demasiado, no eran emitidos en ese caso bajo jurisdicción norteamericana. Lo único que me parece interesante de toda esta negociación es la cantidad de alternativas y opciones que han venido surgiendo en una negociación que parece eterna ya más de 40 días. Sí. Eso es lo que más me llama la atención de todo esto, la atención y la creatividad. Si algo le podemos decir que el gobierno argentino tiene, que el kirchnerismo tiene en este caso y como muchos otros, es mucha creatividad.